Y mandamos un saludito especial a todos quienes están sumando a la sintonía de la radio de la Casa de la Cultura. Un saludito a todos quienes están conectando, a todos quienes nos están escuchando a través de la 940 AM o también a través de la www.radiocce.com o en nuestra aplicación en la Play Store como Radio CCE 940 AM. Un saludito especial a todos quienes se van sumando en las redes sociales también, en Facebook o Instagram también. A las personas que nos pidieron sus cancioncitas, pues ya están en la lista para sonar esta noche. La siguiente canción es una canción de Avalanche, una canción que nos habían pedido a través de Facebook. Esto es Mil Motivos. Esa buena canción, estamos en el programita despidiendo la noche del día domingo. Claro que sí, a todas las personas que nos escriben, a todas esas personas que nos mandan sus sugerencias, como la canción pasada de Avalanche, también que te llega, ¿no? Que tiene una letra muy buena, que más de una persona, y allí me incluyo, la hemos cantado o bien con los panas o bien con esa personita en algún despecho, en alguna noche. y que es bonito recordar y sobre todo terminar un día domingo con esa cancioncita. La siguiente canción también nos la pidieron a través de redes sociales. Esto es Barón Rojo, Chicos del Rock. Se les ve vagar por las calles. después de esta cancioncita de Barón Rojo, seguimos con los saluditos de la noche. Un saludito gigante al Valle de los Chillos, a nuestro querido compa Panchito, un saludito, a nuestra querida amiga Eri también, un saludito gigante, a Marta, a Gisette también, un saludito allá al Valle de los Chillos. Al norte de la capital nos vamos con un saludito gigante a nuestro querido Santi, a nuestro gran amigo Guayo también, esperando que le vaya súper bien. Saluditos gigantes a la distancia. Y al sur de la capital, a nuestro querido Luchito también, un abrazo gigante a nuestra querida y bella, linda amiga y muy querida Jessica también, un saludito inmenso. Y al norte del país también, a la gente de Peña Herrera, a la gente de Urcuquí también, y en especial a la gente de Buenos Aires, de la Merced de Buenos Aires, que la semana pasada, que esta semana, pues tuvieron muchos inconvenientes, muchos problemas en cuanto a su resistencia en contra de la minería legal o ilegal. Pues el día, si no me equivoco, el día martes en la madrugada, pues la Policía Nacional intervino desalojando a la gente de la, a los comuneros de la Merced de Buenos Aires, y ayudando a que la empresa minera pues ingrese al territorio. Recordemos, los pobladores de la Merced de Buenos Aires llevaban más de 3 meses ejerciendo su derecho a la resistencia en contra del ingreso de la minería a sus territorios. Pues el día martes la Policía Nacional intervino y hicieron que la empresa minera pues ingrese al territorio de la Merced de Buenos Aires. Varios han sido los pronunciamientos, las reacciones de parte de autoridades, de ecologistas, grupos, colectivos, en contra de lo que se dio, ¿no? Si bien estamos respaldados por la Constitución a presentar nuestro rechazo mediante la resistencia, pues, y algo que se había venido haciendo de forma pacífica, pues el día martes se vulneró esto y se desalojó a la gente del ingreso de la Merced de Buenos Aires. Vamos a ver cómo sigue evolucionando el tema. Y mientras tanto, pues un saludo gigante de varias partes del Ecuador, y no solo del Ecuador, sino del mundo. Se está haciendo seguimiento de esta noticia, de esta información, y estamos respaldando a la gente de la Merced de Buenos Aires. Seguimos con más cancioncitas, esto es El Universo Metálico, y nos vamos con una cancioncita de Kraken, esto es Frágil al Viento. claro que sí, agradecemos a nuestro querido compa Marquito, quien nos pidió la cancioncita de Kraken, Frágil al Viento. La siguiente también nos la pidieron a través de Facebook, esto es Anavanta, El Altar de las Pasiones Desoladoras. Con esta cancioncita despedimos el primer bloque del programita. Esta cancioncita nos la pidió nuestra querida Liz desde Urcuqui. Así que hasta allá, un abrazo gigante y aquí va tu cancioncita de Mago de Oz. Puedes arrancarme el corazón del pecho y convertir en murmullo tenue mi voz. Reducir toda una vida solo a un renglón.

este momento va a entrar en el escenario. Y acabamos de escuchar una cancioncita de la banda española Ilegales, El corazón es un animal extraño. Y mandamos saluditos a todas las personas que se siguen conectando, a todas las personas que nos acompañan esta noche, terminando la semanita aquí en el Universo Metálico. Y un saludito a todos quienes nos siguen también en redes sociales. Recuerda, si quieres cancioncitas, si quieres pedir algún tema, alguna canción, pues puedes escribirnos a Universo Metal Radio en Facebook e Instagram. Todas las canciones que nos pidan, pues las ponemos en el próximo programita. El día de hoy estamos complaciendo las cancioncitas de la semana pasada, algunas que nos quedaron pendientes, pero que el día de hoy pues ya las estamos haciendo sonar. Un saludito gigante a todos quienes se van conectando. Esta canción es Dama Solitaria, Triste Inspiración. Thank you. claro que sí, acabamos de escuchar la cancioncita de Dama Solitaria, Triste Inspiración, que nos la solicitó nuestro compa Miguel Ángel a través de redes sociales. Aquí tenías tu cancioncita, y a todas las personas también que quieran sus canciones, que quieran sus saluditos, pues pueden escribirnos a las redes sociales de la radio o a las redes sociales del programita. La siguiente canción es una de Lujuria, esta vez Joda Quien Joda. La siguiente cancioncita nos la pide nuestra amiga Valentina, también desde la ciudad de Quito. Esto es Escorbuto, No Quiero Cambiar. Thank you. Y vamos terminando el programita del día de hoy con esta última cancioncita de Dama Solitaria, sin antes pues agradecer a todos quienes se unieron a este programita del Universo Metálico. Como todos los domingos a las 10 de la noche, pues te esperamos la próxima semana con más musiquita, con buena información, con la mejor de las actitudes también. Y también recordarte que poco a poco pues las tocadas en vivo ya están regresando, y que a estar pilas, porque este mes de agosto se viene la Semana del Rock. A estar pendiente de las páginas de Al Sur del Cielo, Facebook y YouTube, por donde se transmitirán este evento, ¿no? Son 2 o 3 días, si no me equivoco, en el que varias bandas van a realizar, como es de costumbre todos los años, la Semana del Rock. Así que a estar pendientes, mis amigos y amigas. Mi nombre es Alejandro Zúñiga y conmigo será hasta la próxima semana. Te dejamos esta cancioncita de Dama Solitaria, Enséñame a Ser Feliz. Melodías, por las noches me despierte, escribirte.